Bueno, faltan 15 minutos para las 7 de la mañana. Les decíamos en titulares que los guardavidas de Montevideo levantaron las medidas, pero se mantienen alertas por las negociaciones que se siguen procesando, se van a seguir procesando durante esta semana y quizá más adelante. Nosotros el otro día le habíamos dicho que había una propuesta que había hecho el intendente Cristian Dicandia, que los trabajadores habían valorado positivamente por la intención del intendente, pero que en realidad era una solución que iba a venir definitivamente para la administración que viene. Las negociaciones siguieron adelante. Vamos a conversar ahora con Silvia Tejera, prosecretaria del Sindicato de Municipales en Montevideo. Silvia, buen día. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte, arrancando la semana tempranito. Muy bien, muy bien. Me parece bien y gracias por atendernos tan temprano. No hay problema. Silvia, contame un poquito a ver cómo quedaron las negociaciones de este conflicto que permitió que los guardavidas bajaran a la playa durante el domingo. Bueno, te cuento. El viernes firmamos el acuerdo que redactado después de lo que surgió de la reunión con el intendente, ¿ah? Y mantuvimos ya la primera instancia de negociación. El acuerdo firmado contempla el reclamo de la partida de descentralización y la solución para las condiciones de trabajo de los compañeros guardavidas. Ya ahora las condiciones de trabajo están siendo resueltas para esta semana, digamos. En un principio estaría resuelto lo que es el tema de los protectores solares, que ya se les entregó a los compañeros entre lo que fue el viernes en la tarde y el sábado. Y provisoriamente, bueno, aceptamos el tema de la instalación de los baños químicos al costado de las casillas. El compromiso que refiere a las demás condiciones de trabajo, que es el tema de los vestuarios, con lo que indica la normativa, que deben de tener ducheros, gabinetes higiénicos, un lugar para hidratarse y demás, estaría quedando solucionado dentro de lo que es este periodo de gobierno. O sea, ellos nos dan las garantías para que al 15 de noviembre, cuando se esté bajando en la próxima temporada, estén todos los contenedores instalados, que estamos hablando de 14 contenedores. Actualmente se instaló la semana pasada, que estarían terminando entre hoy y mañana en la parte de conexión a saneamiento, dos contenedores que serían un plan piloto, uno en la playa Malvin y el otro en la playa de Paja Blanca. Bien. Con respecto a la partida de descentralización, esa que a los guardavidas no le pagaban, ¿eso para cuándo quedó? Bueno, eso el compromiso firmado es, se creó el grupo de trabajo en el que se va a argumentar, o sea, digo, la administración considera que la partida debe ser cobrada por parte de los compañeros, por eso o sea, es que interviene también en su momento Dicandia sacando a determinados actores que generaron cierto conflicto en sí al decir siempre que no. Y vamos a crear el grupo de trabajo, ya te digo que hoy vamos a las 9 de la mañana, ya empezamos a trabajar para generar una buena propuesta en la que se argumente para la próxima administración el por qué deben de cobrar la partida los compañeros. Independientemente de eso, a ver, nosotros como sindicato vamos a seguir dando la pelea de lograr de que se pueda dar dentro de lo que es este periodo de gobierno. Más allá del compromiso que está firmado con Dicandia, vamos a seguir exigiendo porque consideramos que los compañeros y más con lo que manifestaron ellos están aptos para cobrar la partida, ¿no? Quiere decir que, digo, prácticamente se estaría coronando de esta manera, digo, las reivindicaciones que planteaba el sindicato en esta etapa se estarían cumpliendo todas. Sí, o sea, tenemos que ver cómo vamos avanzando en el grupo de trabajo, ¿no? Por eso digo, los guardavidas resolvieron una próxima asamblea para el día 7 de febrero para evaluar las primeras cuatro instancias que vamos a mantener y ver cómo vamos adelantando, ¿no? Que el grupo de gestión de trabajo pueda ser ejecutivo y resolutivo, independientemente de que, bueno, de que el compromiso es para el próximo gobierno, digo, bueno, ver que tenemos una intención de trabajo y adelantando, ¿no? Silvia, me hiciste referencia a algunos actores que complicaban la negociación. Ya hemos estado hablando con los trabajadores del tema del director de Recursos Humanos, que es Eduardo Brenta. Yo le pongo nombre porque lo hemos nombrado ya muchas veces acá como un estorbo en todas las negociaciones que ha tenido ADEON con la administración. El estorbo, el obstáculo siempre ha sido Eduardo Brenta. Pero eso fue motivo digamos, de una conversación un poco más extensa entre el sindicato y el intendente? Mira, o sea, nosotros, a ver, el relacionamiento con la parte de gestión humana la venimos denunciando desde hace tiempo, ¿no? Digo, de hecho, si tú te fijas, cuando destrabamos el tema de limpieza, de la privatización que estaba sobre la mesa, quedó claro que, a ver, cuando intercedió el intendente, cambió totalmente la forma y el tono de lo que fue la discusión, y de hecho hoy en día, o sea, con nuestra propuesta, logramos sacar la privatización sobre la mesa, ¿no? Y estamos realizando el servicio 100% de forma municipal. Entonces, o sea, hay una intención que se viene dando sistemáticamente por parte del director de gestión humana, que realmente, o sea, nosotros lo hemos denunciado con el intendente, y seguramente esta semana volvamos a tener otra instancia, porque digo, a ver, si bien hoy en día tenemos el tema de guardavidas sobre la mesa, nosotros tenemos varias problemáticas que queremos tratar con Dicandi, y bueno, lo vamos a volver a denunciar. De hecho, la resolución de asamblea de los compañeros guardavidas del día viernes se denuncia, o sea, la mala fe de algunos jerarcas de la administración con el tema de presionar, con el tema de esencialidad al momento de que estábamos negociando. Sí. Sí, sí, sí. Es real. Silvia, otra cosa importante que dijiste y que no se le ha dado la trascendencia, me parece que ha tenido, que es el trabajo ese que mencionabas a propuesta del sindicato y que Dicandia tomó durante diciembre y los primeros días de enero, recogiendo, creo que fueron 36.000 toneladas de basura, y tú decías, totalmente con servicio municipal, esta vez no fue privatizado, sino que fue con trabajo municipal, y además tuvo, esto te lo pregunto, además el costo fue muy por debajo de lo que se pagaba cuando trabajaban privados, ¿no? Sí, eso sin lugar a duda. O sea, digo, el trabajo con mano de obra municipal es mucho más económico, y a ver, nosotros, como siempre decimos, consideramos de que tenemos la experticia para poder realizar el trabajo como se debe hacer. Creo que quedó demostrado que, como decías vos, en lo que fue los últimos días de diciembre y principio de enero, que la ciudad hacía muchos años, creo que no teníamos las fiestas con una ciudad limpia. Y es un ejemplo de las cosas que proponían ustedes de remunicipalizar algunos servicios que estaban privatizados. Sí, a los efectos, a ver, nosotros volvimos a recuperar la limpieza de muchas ferias de los días domingos que se hacían también con mano de obra privada, y si tú haces, creo que en las zonas que estamos limpiando un censo con los vecinos, se ha mejorado muchísimo también lo que es la limpieza de esas ferias. El tema es que, digo, antes no nos daban tampoco las herramientas, no teníamos los recursos materiales para poder realizar el trabajo. Hoy por hoy contamos con los recursos materiales y, bueno, y con los recursos humanos que los compañeros, a ver, de todas maneras hay que destacar que estamos realizándolo con horas extras. Nosotros seguimos pidiendo el ingreso de personal, tanto al área de limpieza como a varios sectores. De hecho, ahora me estoy yendo a una asamblea en la parte de Fúnebre y Necrópolis, porque también, o sea, tenemos un faltante de personal importante, ¿no? Pero, o sea, todo lo que hemos logrado que se nos esté devolviendo lo estamos cumpliendo por encima de lo que es el trabajo de las privadas, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en un momento había 4 camiones nada más. ¿Ahora cuántos hay? Y ahora está saliendo un promedio de 32 camiones por día. Perfecto. O sea, y ahí quedó claro también lo que nosotros en su momento denunciábamos de lo que era la gestión del entonces director Puntigliano, ¿no? O sea, que había un Sí. boicot hacia los trabajadores municipales. Sí. Ahí tenemos otro Ya. ejemplo. Sí, tal cual. Muy bien. Silvia Tejera, muchísimas gracias por toda la información, ¿eh? No, por favor, a las órdenes, José Luis, que tengas buena jornada. Igualmente para vos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.